Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de octubre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha programado la celebración de la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique para el próximo mes de noviembre. Se trata de una actividad que se realiza en colaboración con Bodegas Barbadillo y con los diferentes bares y restaurantes de nuestra localidad. En la ruta van a participar más de 20 hosteleros ubriqueños y se han fijado diferentes premios para los participantes. Así lo ha destacado José Manuel Fernández Rivera. Es la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique. La organizamos con Barbadillo, una empresa que suele realizarlo en otras localidades, ya bien en Arco, en Orbera. Y entonces pues creemos que es un punto importante a todas las personas que vienen de fuera, los de aquí de Ubrique ya los conocen. Pues los hosteleros, se está llegando al acuerdo, a ver qué cantidad, si son 20 o 30 negocios de hostelería los que van a participar en esta ruta de la tapa y vinos, y queremos pues darle el pistoletazo el día 6 de noviembre, sería la presentación, y a partir del día 13 de noviembre hasta el día 8 de diciembre sería lo que es las fechas comprendidas para esta primera ruta. Se trabaja con Barbadillo, que es la empresa que nos ha hecho este proyecto, y entonces pues se le harán unos ruteros para que todas las personas de fuera que vengan o de aquí de Ubrique que quieran también realizar esta ruta, pues vayan a los hosteleros con su tapa correspondiente y se irán sellando, y en la oficina pues de turismo pues se hará, cuando acabe la fecha, pues un sorteo de 5 viajes para 2 personas con visitas a la bodega Barbadillo y una comida en San Lucas. Y a los 100 primeros participantes que completen lo que es el rutero en sí, que serían la prueba de la tapa y el vino en el mes de 6 negocios de hostelería, pues se le va a gratificar con una botella de vino de la casa Barbadillo, ya bien sea Castillo San Diego, Gibalvín, Maestrante o Alqueza Rosado. Y después pues los premios para los hosteleros en este caso, pues sería el primer premio a la mejor tapa, con un diploma y placa. A los 3 mejores pues se les dará ese viaje también que vayan con los agraciados de ese sorteo a las bodegas y a la comida, y ellos pues le van a dar un lote de vino compuesto por 12 botellas de Castillo San Diego, 12 de Gibalvín, 12 botellas Maestrante y 12 botellas de Alcácer, que es el premio que van a tener esos negocios que van a participar con nosotros en la ruta de la tapa. Los hosteleros pues tendrán que poner una tapa elaborada, que la tapa y la copa de vino pues el precio de 2,50, y entonces pues nos están haciendo llegar pues el nombre de la tapa y la modalidad de esta tapa. Irá en el rutero, la gente verá pues en tal bar pues me ofrecen esta tapa y voy a probarla con esta copa de vino, y entonces pues con su sello correspondiente, si completan pues, como te he dicho anteriormente, los 6 del rutero, pues tendrán sus premios, para que incitemos también a todas las personas turísticamente que vienen a la localidad pues prueben la gastronomía de Ubrique. Y ahí estamos uh-huh. esperando a que el viernes nos digan la cantidad de negocios que van a empezar a trabajar, pero en principio yo creo que andaremos de 20 en adelante. Lo organizamos conjuntamente, ellos pues ponen lo que es la infraestructura de cómo lo organizan en otros lados, sí. Ellos se encargan de hablar con los hosteleros y nosotros pues le ponemos lo que es todo lo que es de ámbito legal desde este ayuntamiento, claro, y turísticamente. Ponemos pues unos MUPI, que hemos pedido unos presupuestos en las 2 entradas de la localidad para ver que la gente sepa que en esta fecha uh-huh. se encuentra aquí la ruta de tapa y vinos. Y pues lo que es todo lo que es el rutero, que serán una cantidad de 2,000 o 3,000 ruteros, para que las personas, tanto en la oficina de turismo como en los distintos negocios, pues lo tengan y vean pues en sí toda la gastronomía que tenemos aquí en Ubrique. Que todas las personas pues que vengan de fuera pues que tengan un aliciente más para que vamos a ir a Ubrique en tal fecha que se encuentra allí la ruta de la tapa y vamos a probar pues en tal negocio tal tapa típica de allí. Por otro lado, y como delegado de fiestas, Fernández Rivera ha informado que ya se han mantenido los primeros contactos con los representantes de las agrupaciones del carnaval ubriqueño. En esa primera reunión se han estado estudiando las fechas más idóneas para la celebración del carnaval 2016. Además, como adelanto, Fernández Rivera ha informado que en el próximo carnaval van a participar de forma oficial 9 agrupaciones y 5 no oficiales. Con ellos, en principio, medio se quedó acordado, pero para darle la seguridad prefiero decírselo a ellos, que ahora a final de mes tengo otra reunión con ellos. Les digo ya la fecha acordada, y pues la primera toma de contacto fue bastante buena. Ellos pues hicieron sus peticiones, peticiones totalmente correctas, y pues nos comunicaron que son 9 agrupaciones oficiales, 4, 5 me parece que son las no oficiales, y la verdad que también hay un auge últimamente en el ámbito carnavalesco que anteriormente pues estaba también algo más bajo. Una reunión muy muy plácida y muy muy contenta por parte de mi delegación, y creo que ellos se fueron muy contentos. Estuvimos hablando tanto de número de económico de lo que es todo este evento durante todo el mes, lo que cuesta, lo que es en sí el festejo del carnaval, y acordar pues sobre todo el tema de fechas y demás, que en principio pues está casi cerrado y se lo comunicaré a ellos, como te estoy diciendo, a último de mes. Pues yo la verdad que mi manera de trabajar es la siguiente: yo me reúno con ellos, con lo que es con todas las agrupaciones, que me imagino que estarán todas constituidas en la peña carnavalesca, y pues ellos pues me hacen su petición y yo pues políticamente actúo y trabajo sobre ella. Después pues me reuniré con cada zona donde está la fiesta gastronómica. Le diré con este ayuntamiento pues vamos a colaborar y organizar este tipo de fiestas, y nada más. No vamos a hacer reuniones con tanto los de una barriada, carnavaleros, nosotros, porque creemos que más vale cada uno que me explique su trabajo y yo ponga la unión entre ellos. Creo que es lo más correcto, ellos lo entienden así. En las asociaciones pues tengo pensado también reunirme ahora a final de octubre, otra toma de contacto para que ellos me empiecen a decir problemas que ha habido años anteriores e intentamos subsanarlo, y que lo más importante es que disfruten todas las personas que les gusta el carnaval. Nosotros creemos que es así, creemos que cada uno tiene su sitio, ellos pues todas sus demandas pues no la harán llegar, y nosotros pues haremos el trabajo político, como se suele decir, que es para la unión y que la fiesta pues se organice y salga todo correctamente. El pregonero pues es uno de los puntos que se lo comenté a ellos, que me hicieran más o menos llegar los pregoneros que anteriormente han tenido y los que tenían ellos pensado que creen que puede ser el pregonero del carnaval de Ubrique. Le comuniqué a ellos que estuvieran pensando, y en la próxima reunión pues me van a comentar ya ciertas personas que pueden ser las encargadas de realizar nuestro pregón. Ellos más o menos, que son en sí las personas que realizan este evento, pues que nos hagan llegar sus propuestas y sus ideas, que ellos creen que pues mira, tal figura de tal persona pues lleva tanto tiempo relacionado al carnaval, creemos que es su momento, ¿tú cómo lo ves? Dialogamos, conversamos, y la participación tiene que ser de todos. Todos tenemos que andar sobre este evento. Pues con lo cual tendremos que colaborar y trabajar conjuntamente con ellos. Después siempre la decisión pues recaerá en este caso sobre el político, pero si está consensuado y trabajado no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Una vez que tengamos claro más o menos la idea de la fecha, antes de sacarla a la luz, por eso te he dicho que se los quiero decir a ellos primero, la toma de contacto que tengo que tener con las distintas hermandades para acordar y ver qué trabajo seguir. Este año coloqué la fecha como la coloque, siempre está en Cuaresma, con lo cual no teníamos ninguna posibilidad más, pero bueno, ellos, la hermandad en este caso, está por la labor, hemos estado hablando con algunos miembros de ellos, dicen que no hay ningún tipo de problema y nada más. También en la jornada de hoy miércoles hemos conocido que la Asociación Micológica de Ubrique ya cuenta con la programación para la celebración de la edición de este año de las jornadas micológicas previstas para el fin de semana del 27 al 29 de noviembre y con sede en el Hotel Ocurris en nuestra localidad. El responsable de la Asociación Micológica de Ubrique, Víctor Gil, ha dado a conocer esa programación. En principio lo tenemos como siempre, ponemos el primer día una presentación por parte del alcalde, que tienen la posibilidad de hacer presentación en nuestra jornada, concejal de medio ambiente, y actualmente ya todos los ponentes que estarán y todas las personas asistentes, se les explica un poco lo que es el preámbulo de toda la jornada completa. El sábado por la mañanita temprano ya empezaremos con lo que son las actividades un poquito más plenamente metidas en ellas. Tendremos una salida al campo a la 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, estarán todos los grupos configurados y saldremos al campo. Después tendremos el regreso, lo que es a 1:30, una vez que estemos en el campo, con todas las especies recolectadas y todas las especies que hemos recolectado, las traeremos lo que es al lugar de ubicación, que es el hotel Ocurri, donde tenemos las ponencias y la asignación de esta jornada, y haremos lo que es una clasificación a cargo de don Tomás Illesca Ferruzuelo, que nos lo haga este compañero Tomás, veterinario presidente de la Asociación Micológica de Córdoba y miembro de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Yo creo que es una persona bastante importante, porque ya Gerardo nos lo ha dicho, que ya lo conocía personalmente, de buenas amistades que tenía, y creo que puede ser una persona bastante importante. Posteriormente haremos la clasificación de las especies,